pequeña atrapa esa actitud que la delata, sé que pierda el control. Piénsalo bien, yo no puedo creer que me hagan lo que yo me la llevé, wow, wow. Esa mirada que me atrapa esa actitud que la delata, sé que pierda el control. Piénsalo bien, yo no puedo creer que me hagan enloquecer. Dale, tócate y luego acércate, yeah. Es momento de pasión, quiero besarte, hey. Tocar tu cuerpecito que me llena de placer. Escúchame, diablita, nos vamos a entretener. Yo sé que el sexo a ti te gusta, porque bailando lento tú no te asustas, se mete alcohol y se vuelve loca. Tú a ti te complazco mientras tú te toques. Y si tú quieres más, ven acércate un poco más. Ven conmigo a viajar, te va a gustar lo que te voy a enseñar. Yo me la llevé, wow, wow. Esa mirada que me atrapa, esa actitud que la delata, sé que pierda el control. Piénsalo bien, yo no puedo creer que me hagan lo que sea. Yo me la llevé, wow, wow. Esa mirada que me atrapa, esa actitud que la delata, sé que pierda el control. Piénsalo bien, yo no puedo creer que me hagan lo que sea. Ella me baila lento mientras se toquea. A mí me provoca que le bese la boca. Y su cuerpo me lleva a imaginar que en mi cama ya yo podamos estar. Wow, hey, como esa cintura me tiene al borde de la locura. Y sin cura alguna su figura me lleva y me transporta lentamente y sin cordura. Mami, tú eres mi cura. Y si tú quieres más, ven acércate un poco más. Ven conmigo a viajar, te va a gustar lo que te voy a enseñar. Yo, dale, lo que te voy a enseñar. Dale, lo que te voy a enseñar. La verdad es que yo me muero por besarte, por tocarte, por tocarte, por tocarte, yeah. Yo me la llevé, wow, wow. Esa mirada que me atrapa, esa actitud que la delata, sé que pierda el control. Piénsalo bien, yo no puedo creer que me hagan lo que yo me la llevé, wow, wow. Esa mirada que me atrapa, esa actitud que la delata, sé que pierda el control. Piénsalo bien, yo no puedo creer que me hagan lo que Wilson White.